Amigos, ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sí, bienvenidos a un especial más, en las, más bien de las colaboraciones de la casa del rock, ¿no? Es una especie de especial, pero ya saben, aquí estamos compartiendo lo mejor de nuestros gustos musicales. Bien, pues estamos aquí, iniciando con todo. Iniciamos con el tema, como un previo a la transmisión. el tema de Rainbow, de su álbum llamado Rising, del año de 1976, el tema Star Trek. Empezamos con una buena energía, ¿no? Para iniciar este sabadito rockero, cerrar con todo este sabadito con buena vibra y con buena música. Y empezamos por aquí, ya compartiendo con la banda. Vamos a empezar a saludar a los camaradas que se conectan. Los que ya se conectaron, pues para darles la bienvenida aquí a la transmisión. Bien, la señora Eva, que anda por ahí. Esperemos que esté atenta acá al material que se va a compartir el día de hoy. Ya sabe que también aquí tiene un espacio, pues, para que se hagan escuchar esos temas de su preferencia. Sabemos que le gusta mucho el rock a la señora Eva. Pues también ya saben, aquí tiene su espacio. Bien, a Martita también, que ya desde hace rato ya se puso también aquí, ya lista con su material, ya pidiendo sus rolas, y ya aquí ya tenemos algunas ya listas para lanzarlas. Bien, también ese que se llama José por ahí. Esperemos que esté José por ahí escuchándonos ya. Hace rato también me mandó un mensaje ahí comentando acerca de un video que les compartí por ahí. Y Adán también ya está por aquí. Dice buenas noches, dice Adán, y ya también pide su material. Un material de gran calidad, no manches, muy buenas rolas. Bien, pues hoy quise abrir con este tema de Rainbow para más o menos empezar a, pues más bien conectarnos, ¿no?, con esta música de estos tremendos intérpretes, músicos, que le dieron ese toque bien, bien especial a ese disco de Rainbow. Ya saben, está Ronnie James Dio ahí en la voz, Jimmy Vine en el bajo, Cozy Powell en la batería y un tecladero que, pues, a mí siempre me ha llamado la atención ese sonido, ¿no?, de ese disco en las teclas. Se me hace muy especial porque no lo relaciono, pues, para nada con el trabajo que hizo Richie Blackmore con Deep Purple, ¿no? Tiene un sonido muy especial, muy, pues no sé, unos sintetizadores muy, muy cañones. Y es Tony Carey el tecladista. Y dije, no, pues Tony Carey es muy buen músico, ¿no? Y como para que ya no se, pues haya como que perdido por ahí, ¿no? Así que pues que ya no se haya escuchado mucho de su material, ¿no?, siendo tan bueno. Y me puse a buscar material de Tony Carey y encontré algunas producciones. No tiene muchas producciones, pero bastantes rolas muy buenas que yo, la verdad, yo nunca había escuchado, pero se me hicieron de muy buena calidad. Y pues bueno, pues es lo menos que podíamos esperar de un músico tan, tan bueno, ¿no?, como Tony Carey, que fue tecladista de Rainbow en este disco llamado Rising, del año de 1976. Y pues vamos a abrir primero con un tema de que nos comparte Martita por acá, para empezar con las complacencias en caliente. Y posteriormente ya les iré compartiendo algo del material de Tony Carey, para que lo vayan conociendo. Si ya lo conocen, pues platíquenme acerca de qué les parece y toda la onda, ¿no? Mientras, pues vámonos con este tema de White Stripes que nos comparte Martita. Se llama Hardest Button to Button. Vamos a escuchar a esta tremenda banda, White Stripes. We'll be right back. Hardest Bottom to Bottom, The White Stripes. The White Stripes fue una banda estadounidense de rock alternativo, también algunas veces considerada dentro del movimiento del garage rock. Fue formada en 1997 en Detroit, Michigan, por la pareja compuesta por John Anthony Gillis, bajo el nombre de Jack White, voz, guitarra, bajo y piano, y Meg White, batería y voz. Después de publicar sus primeras canciones y grabar dos álbumes de estudio, formaron parte del resurgimiento del garage rock de los años 60, caracterizado por su baja fidelidad de sonido y sus composiciones y arreglos simples, inspirados principalmente por el punk rock, el blues, el folk rock y la música country. Su tercer y cuarto álbum, White Blood Cells y Elephant, de 2001 y 2003, respectivamente, los consagró en la escena musical internacional y llamó la atención de una gran variedad de medios de comunicación de los Estados Unidos y el Reino Unido, con el sencillo Seven Nation Army, que icónicamente se ha convertido en su mayor éxito. Pues ahí está, este tremendo dueto de rock, que recuerdo haber visto algunos videos de ellos en vivo tocando. Nada más ellos dos, y sí me sorprendió, ¿no? Que la armaran en grande tocando nada más ellos dos en el escenario. Se me hicieron muy cañones. Bueno, eso lo comparte Martita. Bien, escuchando White Stripes. Y conectándonos con esta banda que pues ya tiene un rato también que dejó de tocar así como dueto o como banda. Pero ya sabemos que de repente pues se avientan unos descansos y luego ya se les entra ahora sí que esas ganas de retomar, ¿no?, aquellos temas tan chidos y volver a los escenarios. Esperamos que también próximamente regresen, ¿no? Bueno, también si les da la gana, ¿no? Porque a veces que se separan y ya no regresan. Es el caso de Tony Carey cuando se desafanó de Rainbow. No sé cómo estaría la onda ahí, pero se desafanó para él hacer su onda como solista. Acá no están. Dice, los White Stripes estaban casados, dice Adán. A ver si nos puedes platicar un poquito más acerca de esa relación, Adán, para saber cómo está la onda. Se separaron, se divorciaron a lo mejor, ¿no? Yo pensaba que eran hermanos. Dice, los White Stripes estaban casados, pero el caballero presionó a la chica hasta una crisis nerviosa. Me cae que yo siempre tuve la idea que eran hermanos, pero pues bueno. Si fue una relación así tóxica, pues estuvo mejor que se separaran. El apellido es de la chica. Ole, bien, Sadán. Pues nos estamos enterando, ¿no?, de cosas acá, más personales de la banda, pero pues es bueno, pues son cosas que llevan muchas veces a la ruptura, ¿no?, de las relaciones de los grupos, ¿no? Eso es muy común. En la piedra de la chica Strip. Bien, pues ahí está, pues ya nos ilustró a dar un poquito acerca de esa relación que tenían. Y pues que pues propició, me imagino, pues en la separación de la banda. Pues bueno, ahora sí vamos a conectarnos con este tremendo músico llamado Tony Carey, que voy a ponerles un tema, a ver qué les parece. Vamos a lanzar unas rolas de su disco llamado Some Talk City, del año de 1984. Vamos a lanzar este tema que se me hace bueno, que se llama A Fine, Fine Day. A ver si lo han escuchado ahí, coméntenos. Y también coméntenos qué les parece, ¿no?, el tema. A mí me gusta un buen. Vámonos con esto que dice A Fine, Fine Day, Tony Carey. O Tony Carey. $20 and he laid that money down. And he called out to a taxi cab, take me down to Central Park and keep that meter running to the $20 mark. And he kept his eyes turned forward and he sat up straight and tall and no one even noticed him. No one cared at all. It's a el tema A Fine Fine Day de Tony Cray de su disco Some Talk City del año de 1984. Tony Cray, un grandioso músico que tocó con Ritchie Blackmore en su álbum Rising. Vamos a leer un poquito aquí de Tony Cray. Dice: Tony Cray es un músico, productor y compositor estadounidense. Una de sus primeras experiencias musicales se dio en una agrupación llamada Blessings, en la que tocó hasta 1975, cuando Ritchie Blackmore lo contrató para que fuera el tecladista de su nuevo proyecto titulado Rainbow. Tocó en Rainbow en dos giras mundiales hasta 1977. Tras abandonar la banda de Blackmore, inició una carrera en solitario, publicando un álbum bajo su propio nombre y otras producciones bajo el seudónimo Planet P Project, y produciendo música para otros artistas. Sí, él estaba intentando grabar su material con su banda llamada Blessing, pero comenta este Tony Cray que el productor, pues, como que no estaba nada comprometido con la producción. Dice que estaba muy metido ahí en el vicio, y ellos también estaban un poco distraídos, y como que no se le dio esa seriedad, ¿no?, a la producción que estaban haciendo, y pues se sintió así un poco frustradón. Y dice que cuando estaban en el estudio ahí en Hollywood tratando de preparar el material para la banda, para grabar, pues que dice que Richie Blackmore lo escuchó, ¿no? Porque Richie Blackmore estaba haciendo unas audiciones para ingresar músicos, ¿no?, a su nuevo proyecto. Y dicen que escuchó a Tony Carey ahí ensayando con su banda y preparando su material. Y le llamó la atención y le comentó al bajista Jimmy Bain que fuera a buscarlo y que le pidiera que si quería audicionar para Rainbow, ¿no? Y ya fue a buscarlo y hizo la audición con ellos y pues le propusieron, ¿no?, que si quería integrarse a Rainbow para lanzar su nuevo material, ¿no?, grabar su nuevo disco. Pues ya como él vio que no estaba así como muy seria la onda con su banda, pues decidió jalar con Rainbow. Pero pues grabaron uno de los discos más grandiosos del rock. Ese disco de Rising, no, yo creo que es de lo mejor que hizo Richie Blackmore, así con un proyecto alterno a lo que fue Deep Purple. O más bien un proyecto diferente, ¿no? Porque pues ya él había hecho su onda con Deep Purple, se salió y formó Rainbow, ¿no? Pero Rainbow tiene mucho material bueno, pero para mí es la joya, ¿no?, el Rising. Y ahí Tony Carey se discute bien cabrón con las teclas en algunas rolas. Y pues bueno, pues es más o menos algo acerca de la historia de este músico llamado Tony Carey. Y vamos a lanzar un tema que grabó con Rainbow, ¿no?, para ponernos en sintonía un poquito con este músico, en lo que vamos a escuchar un poquito más de su material posteriormente, ¿no? Y ya también vamos a empezar a complacerle a la banda aquí ya como se debe. Y aquí Alex dice, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock, ya lista para disfrutar de buena música. Y ya también pide su material a Alexan. Sí, Alexan, ahorita lo lanzamos, ya sabes. Aquí estamos listos, pero vamos a lanzar este tema de The Rainbow Tarot Woman, donde las teclas lucen bien cabrón. Y ahí está Tony Carey tocando la tecla. Vámonos con esto que dice así, Tarot Woman, Rainbow. Tarot Woman, Rainbow. Escuchemos las teclas aquí de Tony Cray. Tremendas teclas. Bien, pues seguimos por aquí. Y mi cuñado Lorenzo ya también pidiendo su material. Dice que a ver si le alcanzan los datos para escuchar. Bien, entonces Lorenzo, ahorita lo lanzamos. En un momentito. Vamos a complacer a Adán con un tema que nos pone aquí ya en su lista de peticiones. Más bien de temas que comparte, ¿no? Aquí con la audiencia. Un tema de Elvis Presley. Vámonos con eso que se llama Precious Minds. Suspicious Minds, más bien. Suspicious Minds de Elvis Presley. Qué buenas rolas de Elvis Presley, ¿no? Vamos a escuchar ese material para recordar a ese tremendo, tremendo cantante llamado Elvis Presley, que fue admirado por muchos artistas también por ahí, ¿no? Y entre ellos está Jim Morrison. Vámonos, Suspicious Minds, Elvis Presley. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Suspicious Minds. Suspicious Minds es una canción escrita y grabada por primera vez en 1968 por el compositor estadounidense Mark James. Después de que, fracasara comercialmente, fue entregada a Elvis Presley por el productor Chips Moman, convirtiéndose en número uno en 1969 y uno de los éxitos más notables de su carrera. Suspicious Minds fue ampliamente considerado como el sencillo que le devolvió el éxito profesional después de su especial regreso en 1968, conocido como Elvis 68 Comeback Special. Elvis 68 Comeback Special fue su 18º y último sencillo número 1 en los Estados Unidos. No, pues tuvo un buen de sencillos que llegaron al número 1, ¿no? 18. Una canción muy, muy padre, ¿no? Que, pues así como dicen aquí, no pegó con Mark James, pero Elvis Presley le dio su toque y la llevó al número 1. Cosa que llega a suceder, ¿no? Así, de repente unos covers pega más cañón con otros artistas, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Eso nos lo compartió Adán. Un material muy bueno. Y pues acá relajante, ¿no? Unas rolas muy padres, ¿no? Esta que está de fondo también está muy chingona. Oigan, un poquito de esta. Ay, no manches. Súper buena. Súper buena rola. Sí, apenas me lancé a ver el... el concierto de los Doors, ¿no? Que según... bueno, más bien que... que habían mejorado la transmisión. Más bien la producción, ¿no? Del video que... que grabaron los Doors allá en el año de 1968. En Hollywood. Y está muy chido ese concierto. Entonces, pues estuvieron ahí... ya saben... la página de los Doors haciendo el anuncio de la transmisión de ese... más bien la transmisión, ¿no? De ese... concierto. Y pues iba, se lanzó a nivel mundial en toda, ahora sí que en, a nivel mundial, no nada más por un único día, el 4 de noviembre. Y pues yo, como sí soy fan de los Doors, me lancé al concierto. Y ya, pues sí, me esperaba que, pues, como comentaban ahí, ya saben, en la publicidad, ¿no? Y todo eso, ¿no? De un mejor sonido, una buena imagen y toda la onda. Y aparte, pues, la participación de del guitarrista y el bataco ahí tocando algunas rolas y platicando un poquito, ¿no? Pues ya me lancé con mi cuate Marcos ese día, el 4 de noviembre. Nos fuimos a ver esa función, ¿no? Del concierto de los Doors del año de 1968, ¿no? Ya mejorado. Pues ya llegamos, ya nos sentamos ya, ya listos para escucharla, para ver la película. Y pues empezó chida la onda, muy, muy buena. Acá me gustó cómo empezaron a hablar un poquito del lugar donde grabaron el último disco, ¿no? De los Doors con Jim Morrison, el L.A. Woman. Pues platican que lo grabaron en el lugar de donde ensayaban. Que porque pues se sentían más cómodos estando ahí, ¿no? Y como tuvieron chance de ser ellos los productores, ya que el productor con el que solían trabajar no quiso participar en esa producción. Aludiendo, ¿no? De que pues era una... pues tenía malas rolas y que pues no... como que no le agradaba pues que grabar ese material o producirlo, ¿no? Y pues bueno, pues los Doors llevaron a la tarea esa... eso de ellos ser los propios productores junto con el ingeniero de grabación. Y decidieron grabar en el mismo estudio, en el mismo lugar donde ellos ensayaban. Así que tuvieron como que esa comodidad, ¿no? De estar en un lugar donde se sentían más a gusto y sin presiones y poder grabar su material, ¿no? Y es uno de los grandes discos de los Doors, ese de L.A. Woman. Para mí sí es uno de los mejores. Y pues, ¿no? Pues ahí se siente toda esa experiencia, ¿no? De estos grandes músicos. Y pues bueno, ahí se aventaron unas rolitas en ese estudio y con los mismos equipos, el mismo equipo con el que grabaron, pues ensayaron ahí, ¿no? Me imagino que, bueno, la gran parte, ¿no? Del equipo que tenían ahí pues fue con el que grabaron. Y pues, ¿no? Pues unos equipos ya saben, de aquellas épocas, unos equipos Zoom, que pues, por acá rolaron mucho, unos equipos Acoustic, que también por aquí, por México, fueron muy populares. Y pues bueno, se aventaron unas rolas y no, pues muy chido, ¿no? Acá rifándose unas rolas del disco de L.A. Woman. Se aventaron la de Gentes en la Tormenta y la de L.A. Woman. Pues con un sonidazo bien chido. Y pues bueno, dije, no, pues empezó bien, bien cañón, ahora vamos a ver cómo soy ya la parte del concierto, ¿no? Pues ya, entonces ya se se acaba esa transmisión que hicieron así como un como una especie de previo, que duró más o menos como unos 15 minutos, un poquito más. Y pues ya empieza el concierto, pero pues sí, se sintió luego, luego como que el bajón en cuanto al sonido, ¿no? La fidelidad, ya saben. Está escuchando lo que hicieron actualmente y pues comparándolo con el sonido de antaño de los Doors, pues no, sí hay una gran diferencia en cuanto al sonido, ¿no? Entonces sí, como que sí sentimos ese bajón en cuanto a la calidad del sonido, pero pues sí, en sí ya saben, pues ese concierto pues ya tiene muchos años que lo han difundido, lo han movido. Y yo ya lo había visto, pero pues ya en una pantalla, pues ya saben, grande, pues como que es otra cosa, ¿no? Pero aún así como que no me convenció mucho ya la parte del concierto. Siento que sí, pues que no hubiera preferido que lo hubieran hecho más como una especie de documental en donde ellos, ahora sí que los músicos actuales se aventaron unas rolitas ahí sobre la marcha y se me hubiera hecho así como más padre, como más interesante. Pero pues bueno, ya nos lo aventamos y esa fue una experiencia, ¿no? El vivir ese evento de la transmisión de ese material, ¿no? Que prepararon los Doors. Bien, pues estamos por acá. Un saludo para el buen Lobo. Dice, ya conectado. Vientos, Luis, qué bueno que estás por acá. Y vamos a complacer a mi cuñado Lorenzo antes de que se le acaben los datos. Vámonos con este tema de Nirvana llamado Smell. Smells Like Teen Spirit. Para recordar a Nirvana con ese tema con el que impactó al mundo, ¿no? Allá en el año 91 más o menos. Vámonos con esto que dice así. Smells Like Teen Spirit, Nirvana, de su álbum Nevermind del año de 1991. Recordando este disco tan bueno de Nirvana, que impactó, ¿no?, con ese gran poder, ¿no?, de sonido, y aparte esa potencia, ¿no?, con la que cantaba Kurt Cobain. Y pues eso fue para mi cuñado Lorenzo, que estaba pidiendo este material. Espero que le hayan alcanzado los datos para que haya disfrutado de este material que nos compartió el día de hoy. Dice aquí Adán, dice: me acordé cuando trabajaba en McDonald's y la cara llena de acné. ¿Qué tiempos aquellos cuando MTV era MTV? Sí, pues cómo no. Escuchando esas rolas, ¿no? Viendo a CC Top ahí en la tele, a Nirvana. Un resto de bandas, ¿no? Bien chidas que... pues que sí, como que fue una revolución bien cañona cuando salió el MTV, ¿no? Dije, no manches, hasta que hacen un canal solo de rock. Bien, seguimos por acá. Y también pues Luis ya compartiendo su material y pues ahí nos comparte algunas cosas. Acá medias cañonas que sí vamos a ahorita mencionar. Sí, nos comenta que, bueno, aquí nos pide un material ya Luis, y nos comenta también, ¿no?, que me dice, no sé si ya hablaste sobre el reciente fallecimiento de Robbie Chacón, dice, guitarrista y cofundador de La Cruz de Tijuana, banda que comenzó en 1972. Es una banda de Tijuana, muy rockera, que de aquí mexicana, que pues que sí, también marcó, ¿no?, de alguna manera ese movimiento rockero de los 80s. Más underground, ¿no?, porque ellos llegaron a tocar por acá, por la Arena López Mateos, en la Arena López Mateos y en otros lugares. Pero pues fueron parte, ¿no?, de ese movimiento rockero de aquellas épocas, ¿no? De los 80s. En unos momentos lanzamos una rola así como para recordar esa agrupación, ¿no?, donde participó este tremendo guitarro. Sí, también falleció un guitarrista de la banda Lynx. Esa banda también mexicana, ¿no?, que tenía unos temas también muy chidos y era considerada como de las bandas más cañonas, ¿no?, de aquella época, ¿no?, de los 80s aquí en México. Aquí nos comenta del guitarro que recientemente falleció. Dice, ya no vio la reedición de su disco que va a incluir sus rolas en español. Me imagino que estás hablando ahí de Lynx, ¿no, Luis? Que también falleció el guitarro de Lynx y que ya no vio la reedición de su disco que va a incluir sus rolas en español. Fíjate qué interesante. Bien, solo te lanzamos un material de ellos para recordarlos, ¿no? Vámonos acá con un tema que nos pide Alexan. Alexan dice, It's a Gaze. Nos pide un tema de un guitarrista llamado Alvin Lee, que formara parte de esa agrupación llamada... a ver, déjame... ¿cómo se llamaba la banda? Se llamaba... Alvin Lee... ¿cómo se llamaba la banda, Alexander? Acuérdame. Ah, Ten Years After. Ya se me estaba yendo la onda. Ten Years After, esa agrupación tan perrona donde... bueno, más bien que... en donde él participaba como guitarro y compositor, ¿no? Ahora sí que era el líder de esa banda. Vámonos con esto que dice así. It's a Gaze... Alvin Lee. It's Against Alvin Lee. Alvin Lee fue un guitarrista y cantante de rock británico. Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 13 años y con Leo Lyons formaron el núcleo de la banda Ten Years After en 1960. Influido por la colección de sus padres de discos de jazz y blues, fue el advenimiento del rock and roll que despertó su interés y guitarristas como Chuck Berry y Scotty Moore siempre fueron su inspiración. Alvin Lee, un gran guitarrista, tiene unos materiales muy buenos, que es, para mí sí es uno de los grandes del rock, este Alvin Lee. Y este material pues nos lo comparte Alexan, qué bueno Alexan que nos compartes este material tan bueno, tan chido. Bien, pues seguimos por acá y aquí nuestro camarada Luis nos pide un material también, dice que para la... A ver, dice aquí, dice, mando mi rola para toda la chaviza que está conectada. Saludos para ti, Alexan, Fabián y Anexas, ¿no? Toda la banda. Bien, vamos, aquí dice una rola que dice Too Late for Paradise. A ver, vamos a ver cómo está esta onda. Easy Living. Y esto dice así. Cold rain Too Late for Paradise, Easy Living After the Fire. Material que nos comparte Luis. Y pues bueno, pues aquí ya de repente quiso jalar. Esperemos que aguante un ratito más esta onda. Porque de repente como que se sobrecarga la compu, se calienta. Y pues nos está mandando un mensaje ahí como de error y cierra las ventanas. Cierra las páginas del explorador y ya no nos permite trabajar así como de costumbre. Pero pues bueno, este material sí lo lanzamos bien. Y pues ya se escuchó y esperemos que se siga comportando ahorita bien la computadora. Sí, aquí Adán pues nos sugiere darle un mantenimiento a la compu para que trabaje bien. Sí, Adán, pero fíjate, ¿sabes qué? Ya me acordé cómo está la onda también. Es que estoy ocupando unas interfaces ya de antaño. Ya me acordé, esta vez posiblemente la falla. Tengo unas interfaces ya que tiene tiempo que compré y nada más trabajan con una versión de Windows 10. Es una versión, trabajan con las primeras versiones de Windows 10. Y entonces si le pongo las más nuevas, ahora sí que las últimas de Windows 10, no trabaja la interfase que tengo. Entonces por eso no actualizo el Windows. Y sí, ya me ha mandado el mensaje que requiere actualización para que pueda funcionar bien esa parte. Tal vez por ahí sea la bronca. Voy a ver qué hago, a ver cómo soluciono eso. Pues para poder trabajar sin tantas broncas, ¿no? Bien, pues acá Alexa dice, gracias Luis Lobo, también saludos para ti. Bien, vamos a seguir por acá. Y vamos a seguir lanzando material. Acá Martita ya también nos había compartido un material acá que agregó a su lista de peticiones. Más bien de colaboraciones. Vamos a buscarlo. Y vamos a ver. Que se porte bien. Ahora sí que tenemos que tener acá. Estamos poniendo chonguitos. Vámonos con este material. Vamos con este tema. Este tema de Depeche Mode, Strange in Love. Para que nos comparte Martita, vamos con esto que dice así. Depeche Mode. Yeah. Strange Love, The Pitch Mod. Es el 18º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica The Pitch Mod, el primero desprendido de su álbum Music for the Masses, publicado en 1987. Este material pues nos lo comparte Martita. Pues bueno, pues estamos aquí ya de regreso. Ay, qué buenas rolas. Después de esta pequeña interrupción que tuvimos, gracias a que la computadora de repente pues hace sus berrinches y nos pone por ahí trabas. Bien, aquí Alexa, aquí Luis Lobo, se fue la transmisión. Sí, se fue, pero ya estamos de regreso, esperemos que estén por ahí conectados, muchachos. Saludos para Susana y para Alma. Déjenles, mando acá el mensaje de que ya regresamos. Ya regresamos al aire. Bien, pues seguimos por aquí. Esperemos que ya se puedan conectar y que no tengan broncas ya. A ver si les llega el mensaje. Bueno, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar un tema que nos comparte Adán. Un tema, el tema llamado Every Breath You Take, interpretado por Rita Lee. Vamos a escucharla. Esta versión con Rita Lee, Every Breath You Take. Take every Bien, escuchamos el tema Every Breath You Take a cargo de Rita Lee. Bien, pues aquí nos comenta Dan. Dice que es un bossa roll, cantante e intérprete brasileña, le pone un toque de bossa nova, dice. Dice aquí, dice en Wikipedia, ya saben. Es una destacada compositora y cantante brasileña de rock. Lee es una figura muy popular en el área del entretenimiento de su país y en los últimos años ha dirigido su propio programa de televisión. Rita Lee es una de las mujeres más influyentes de Brasil, siendo una referente para quienes llegaron a usar la guitarra a partir de mediados de la década de 1970, especialmente las mujeres. Está Rita Lee, una gran rockera de Brasil, que le pone su toque especial, ¿no? Con esa influencia, ya saben, combinando el bossa nova, ¿no? Con el rock. Y dándole un toque así, pues más fresco, ¿no? A sus interpretaciones. Hay que seguirla, ¿no? Porque esta musiquita que tengo aquí de fondo, esta la de los Beatles, The Fall on the Hill, El Tonto de la Colina, pues que se oye bastante chido, ¿no? Cómo le dio su toque acá a esta Rita Lee. Hay que escuchar un poquito más de ella, pues para aprender más de sus grabaciones, ¿no? De su música. Bien, pues eso nos lo compartió Adán. Y por acá, ese que se llama José dice, pues ¿qué pasó? Dice, apenas llego y se va la señal. Y ya dice, la rebelión de las máquinas, dice José. Sí, pues digo que de repente se rebelan y empiezan a hacer la de todos, ¿no? Se traban. Pero pues bueno, lo bueno es que tienen solución. Bien, pues vamos a escuchar algo de la banda de la Cruz, recordando a este guitarrista que se acaba de ir, ¿no? Vamos a leer lo que dice aquí, lo que nos comparte Luis. Dice, el rock está de luto, dice, fallece Robbie Chacón, legendario vocalista y fundador del grupo La Cruz de Tijuana. Vocalista y fundador, dice, de La Cruz de Tijuana, dice, así como guitarrista líder de Five Fingers. Fíjate, de Five Fingers. Ah, no manches. Te dejamos la entrevista, bueno, aquí ya lo... Fíjate, el guitarrista líder de Five Fingers. Yo sí lo vi en vivo, Luis. Hace poco tocaron. Bueno, ya tiene como unos 2 años que tocaron los Five Fingers. Aquí por Azcapotzalco, en el Foro Cultural Azcapotzalco, para ser precisos. Y recuerdo que, sí recuerdo ese guitarro, pues tocaba bastante chido acá. Ya sabes, Five Fingers es una buena banda de covers. Pues que tiene lo suyo, ¿no? Me gustaron un buen ese día que los fue a ver. Pues qué mala onda. Vamos a recordar a La Cruz, ¿no? Con este tema que nos compartes. La Cruz. Rock a la medianoche, vamos a escucharla para recordar a este grandioso músico que se acaba de ir a un lugar especial, ¿no? A seguir rockeando. Vámonos, esto dice así, La Cruz, Rock a la medianoche. Descubrirás una emoción que es sin igual. Escuchamos el tema de La Cruz, Rock a la Medianoche. Vamos a leer un poquito de lo que dice aquí la, de la banda en una página que se llama Enciclopedia Rock en tu Idioma. A ver, dice aquí: La Cruz es un grupo de rock que nace en 1972 en Tijuana. Dice: a mediados de 1974, una compañía local de Tijuana, Baja California, les produce una grabación en un estudio el día 11 de julio de ese año. Se graban las canciones Algo para Todos y Rock Over Beethoven de Chuck Berry, logrando con estas melodías un éxito en la radio local. Este disco sencillo llegó a primer lugar en Ciudad Obregón, Sonora. La Cruz, una banda que pues ya es legendaria, ya tiene muchos años, ¿no? Que anda girando, anda rodando y anda creando música. Y pues que es uno de los grupos que de alguna manera pues han colaborado, ¿no? Al crecimiento del rock aquí en México. Bien, pues eso es para recordar al legendario vocalista y guitarrista que formara parte de esta banda llamado Robbie Chacón, que se acaba de partir, ¿no? A un lugar desconocido por ahí, en el que esperemos que puedan estar todavía en contacto con eso que tanto le gusta, ¿no? Que es la música. Sé que nos dice José, ese que se llama José: sonó chida esa rola de rock and roll de La Cruz. Sí, una buena rola de La Cruz. Y acá mi hermano Tabo dice: también quiero un material. Ahorita la checamos. Ahorita lo buscamos. Vamos a buscar ese material. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a buscar un material de una banda llamada Lynx. Banda Lynx, vamos a ver si aparece por aquí. Sí, porque también tiene poco que también murió el guitarrista, uno de los guitarristas que formara parte de la banda Lynx. Aquí nos comparte Luis esta información. Y el guitarrista de Lynx falleció el 29 de agosto de este año. Dice aquí: muy triste noticia, fallece hoy Quiso Alvarado, ex guitarrista del grupo Lynx. Gran legado con el disco Be Wild. Descanse en paz, soy un fan desde los 80s de esta gran banda. Nos compartió esa información el buen Luis. Y vamos a buscar su material de esta banda. Banda mexicana llamada Lynx, que también es una banda pues de allá del norte, de allá de Sonora. Vamos a escuchar este material. Vamos con este tema que se llama Hold On. Hold On de la banda Lynx, recordando al guitarrista Quiso Alvarado, que formara parte de esa agrupación mexicana. Don't Let It Go, Lynx. Lynx fue una banda mexicana nacida en Agua Prieta, Sonora, México, en 1979, de género glam metal, y que lograron sacar un disco al cual llamaron Be Wild, el cual cuenta con 10 canciones con un toque de hard rock. En un tiempo se les denominó La Promesa Mexicana y se disolvió en 1987. Es una banda de gran calidad, esta de Lynx. Yo no la conocí hasta hace poco, hace unos cuantos años, pero se me hace una de las grandes bandas del rock aquí en México. Bien, pues seguimos por acá. Ahí tenemos de fondo a los Doors. Me estoy acordando de la película que fue a ver. Bueno, más bien del concierto, ¿no? Que me lancé apenas el... ¿Qué? El jueves, ¿no? ¿Cuándo fue? Sí, creo que el jueves fue. Sí, fue el jueves cuando me lancé a ver ese concierto de los Doors. Bien, pues seguimos por acá. Y mi hermano Tapo también pide un material de un grande del rock pop. Y del pop más bien, ¿no? Pero que en algunas de sus canciones siempre... Bueno, más bien en algunas de sus rolas, ¿no? Siempre consideró a algunos músicos rockeros, ¿no? Como, ya saben, como Slash, como Eddie Van Halen. Y los integraba de manera chida, ¿no? Los hacía participar ahí metiendo su tremenda calidad. Y aquí tenemos un tema que se llama Beat It, de Michael Jackson, para mi hermano Tavo. Vamos a recordar a ese rey del pop llamado Michael Jackson. Y esto dice así. We'll be right back. Beat It, Michael Jackson, de su álbum Thriller del año de 1982. Una joya de rola, ¿no? Bastante bien hecha, bien producida, en la que participan grandes músicos como Steve Lukather en la guitarra, ¿no? Hace los riffs, el riff principal. Y Eddie Van Halen, ¿no? En el solito, bien cañón. Un gran acierto del productor, ¿no? En invitar a esos músicos rockeros para darle un toque fresco, ¿no? A la música de Michael Jackson. Y hacer una buena fusión, una buena mezcla entre el pop y el rock. Y el hard rock, ¿no? Que suelen hacer estos grandes músicos. O solían hacer, ¿no? En aquella época. Bien, pues eso fue para mi hermano Tavo. Espero que le haya disfrutado el material. Bueno, pues él lo compartió, ¿no? Aquí para la banda. Para recordar a ese legendario Michael Jackson. Y Alexa, ¿no? También que es gran fan de Michael Jackson. Que tiene ahí unos discos buenos de Michael Jackson, tiene hasta una película por ahí de él. Que sí, ya saben, nos gusta el rock, pero pues también nos gusta el pop, ¿no? Que también se relaciona mucho con el rock, ¿no? Ya saben, pues el blues y toda esa onda, el jazz y tanta música chida que hay que es como que imposible, ¿no? Dejarla así, bueno, desapercibida, ¿no? Es música que nutre a otras, así como lo que hemos dicho, ¿no? El rock se nutre de muchos géneros, muchos estilos y le da origen, ¿no? A esta variedad musical, ¿no? Que podemos escuchar en diferentes agrupaciones. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a compartir un material que nos hace llegar por acá ese que se llama José, pero aquí nos dice Michael Jackson. He visto como un ¿qué? Michael Jackson he visto como su legado atrae mucho a los niños. A mí de niño me gustaban sus canciones y sus bailes, y después me tocó ver cómo a mis sobrinitos les llamó la atención, y ya tenía años de que se había apagado esa estrella. Sí, pues es música, tío, así muy, muy chida, ¿no? Y ya sabes, muy pegajosa, muy contagiosa con ese ritmo. Y aparte, si ves los bailes de Michael Jackson, más bien los videos, pues como que también se te dan ganas hasta de moverte, ¿no? Y de bailar, ¿no? Bien, es lo que también por ahí platicaba aquí, es, ¿no? Que en sus conciertos, pues de repente vieron que, pues, jalaban a mucho chavito, ¿no? A mucho niño, ¿no? Cosa que se les hacía extraño, ¿no? Porque, pues, ellos estaban acostumbrados a tocar en lugares donde, pues, pura banda, ¿no? Puros jóvenes, ¿no? Y llegaban ahí a las tocadas. Pero ya de repente, ya cuando llegaron a la fama, así cañona, pues en sus conciertos ahí jalaban mucho chavito, ¿no? Mucho niño que era fan de ellos, ¿no? Ya saben, el maquillaje llamó mucho la atención, pero pues también su música no tenía mucho que ver, como que conectaba muy bien ese maquillaje que traían los Kiss con la audiencia, ¿no? Y en ese caso, pues los niños, pues, eran uno de los que eran captados, ¿no? Les captaba la atención, sí que captaban la atención de los niños por esa imagen. Y aparte, pues, por todo lo que sacaron, ¿no? Ya saben que sacaron sus juguetes de Kiss, sus cuentos de Kiss, sus álbumes de Kiss, un resto de ondas, ¿no? Su radio Kiss y no sé qué tantas cosas. Bien, pues vamos a compartir un material desde que se nos acabe la noche. Acá un material que nos comparte ese que se llama José. El tema se llama Roller, de una banda llamada April Wine. Vamos a escucharla. Esto dice así. We'll be right back. escuchamos el tema Roller de la banda April Wine, una banda canadiense. Vamos a leer un poquito acerca de esta banda, ¿no? April Wine es un grupo de rock canadiense formado a finales del año de 1969. Fue introducido en el Salón de la Fama del Rock por ser uno de los mayores exponentes del rock en Canadá y un grupo veterano a nivel universal. La banda tiene muchos álbumes de calificación dorada y platino, de los más de 20 álbumes de estudio que ha grabado a lo largo de su carrera. El álbum Electric Jewels apareció en el top 100 álbumes canadienses sobre el puesto número 73. Es una rola muy, muy buena, ¿no? Muy prendidona, muy chida, de esta banda llamada April Wine. Pues ahí está, nos lo comparte ese que se llama José, que dice que escuchó esa rolita y que, pues, que le llamó la atención, ¿no? Y pues bueno, ya la compartió, pues también acá. Pues a mí me latió la rola y se me hizo chida. Yo he escuchado un poco de esta banda. Y pues bueno, pues vamos a escuchar un poco más después de ese material, pues, para conocerlo un poco más a fondo, ¿no? Bien, pues ya casi estamos a punto de terminar esa transmisión. Una transmisión un tanto interrumpida, porque ya saben, pues, la computadora hizo sus berrinches y se aferró, ¿no? No quiso trabajar en determinado momento hasta que no la reiniciara. Y pues bueno, pues ahorita ya se portó bien y estamos trabajando chido. Bien, pues estamos por aquí ya a punto de despedirnos de la transmisión. Y Adán también nos comparte un material por acá. Nos mandó su lista al comienzo de la emisión. Y aquí una rola de interpretada por Guns N' Roses. Knocking Heaven's Door. No, muy bien, Knocking Heaven's Doors. Vamos a escuchar a Guns N' Roses con ese tema que se desprende de su álbum Just Your Illusion 2. Sí, me acuerdo de esos discos cuando salieron y me acuerdo que yo me compraba mis playeras acá de Guns N' Roses y me acuerdo de esos discos que pues pegaron chido, ¿no? Tenían muy buenas rolas, unas baladas muy chidas, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Es una rola, creo que es de Bob Dylan, ¿no? Es una versión muy chida. Vamos a escucharlo antes de que se nos acabe la noche. Esto que dice así: Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, de su álbum Just Your Illusion 2 del año 1991. Vamos a leer un poquito aquí de lo que dice de esta canción. Dice: Llamando a las puertas del cielo es una canción del músico estadounidense Bob Dylan, publicada en la banda sonora de la película Sam Peckinpah, Pat Garrett y Billy the Kid. La canción describe el colapso de un ayudante de sheriff que fallece a causa de una herida de bala. En la canción, el ayudante dice: Mamá, quítame esta placa, no puedo usarla nunca más. La canción se compone de 4 acordes en la tonalidad de sol mayor. Los acordes son sol mayor, re mayor, la menor 7 y do mayor. El patrón básico en toda la canción es sol mayor, re mayor, la menor 7 y luego sol mayor otra vez, re mayor, do y do mayor otra vez. Que se repite, dice, ¿no? Dice, el biógrafo de Dylan, Clinton Haylin, describe esta canción como un ejercicio de espléndida simplicidad. Sí, son canciones sencillitas, pero bien chidas, ¿no? Que tienen pocos acordes, unos patrones básicos, pero que logran transmitir un feeling muy chido, ¿no? Y no se necesita más para tener una buena rola, ¿no? Como esta de Don't Cry, que también es una rola que está prácticamente en un círculo de do mayor, ¿no? Tiene cosas muy básicas, pero pues logran darle esa grandiosidad, ¿no? A la interpretación y hacer una cosa pues muy, muy padre, ¿no? A partir de pocos recursos. Y eso es lo genial, ¿no? Bien, pues ya estamos a punto de despedirnos, banda, ahora sí. Y ok, ese que se llama José, gracias por la rola, ¿no? Pues gracias a ti, José, por compartir ese material. El buen Luis Lobo dice, le manda saludos a Susana y a Alma, ¿no? Que también estaban por allá escuchando, ¿no? Bien, entonces un saludo para Susana y Alma. Y el buen Adán dice, gracias, buenas, Martita, gracias, buenas noches, excelente programa, ¿no? Pues gracias, Martita, también por compartir tu material que nos hiciste llegar el día de hoy. Y pues, muy bueno, ¿no? Siempre contar con su colaboración. Y Adán igual, ¿no? Vivientos por acá. Y sí nos dice que sí, era una rola de Bob Dylan esa de que escuchamos hace rato con Guns N' Roses. Bien, muchachos, pues cuídense mucho. Estamos en contacto acá, en la próxima nos estaremos viendo y escuchando, más bien escuchando y compartiendo material para seguir ahora sí que acrecentando, como siempre les digo, ¿no? Ese acervo musical, ¿no? Que nos enriquece a todos. Bien, pues cuídense mucho, banda. Aquí nos estamos viendo en la próxima. Así que les agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy. Alexan, mi hermano Tabo, ese Luis Lobo, Lorenzo, la señora Eva, pues Adán, Martita, ese que se llama José, y toda la banda, ¿no? Que estuvo por ahí presente. Que sabemos que son luego de bajo perfil, ¿no? Como luego me dicen, soy un seguidor de bajo perfil, pero pues ahí estoy, ¿no? Escuchando a la banda y escuchando los materiales que comparten. Y aprendiendo, ¿no? Porque siempre se aprenden cosas aquí, a través de la transmisión. Bueno, pues cuídense mucho. Acuérdense de visitarnos ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Y compartan cosas, ¿no? Ahí, relacionadas, ya saben, con el rock. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.